Si estás en la radio que nos une en esta jornada de miércoles que de a poco va, bueno, llegando a la mitad de la jornada ya, mediodía en Villa Allende, en el país. Bueno, a lo largo de la semana, o parte de ella, porque arrancó, en realidad, concluyendo la semana pasada, ya se había novedades de que había un pedido de aumento de sueldos por parte de los trabajadores municipales. Ayer hubo reuniones, bueno, viene habiendo reuniones, ¿no?, con el Ejecutivo, pero ahora hay más novedades, Caris, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya tenemos la posibilidad de hablar con el secretario general de SOEMBA, Raúl Villani, que nos contaba de esta nueva paritaria, una nueva discusión que se tenía que abrir en la segunda etapa del año para, bueno, garantizar obviamente el impacto de la inflación en los bolsillos de cada uno y cada una de las trabajadoras. Hoy continuó la asamblea y hay novedades que nos trae directamente el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Felipe Crespo, a quien saludamos y te agradecemos, Felipe, estos minutos. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Así es, hemos... Bueno, hace unos días, hace bastantes días que estamos reuniéndonos para alcanzar, acercar posiciones. Obviamente, este año inflacionario nos pega muy duros a todos, no solo al bolsillo de la gente y los trabajadores, sino también a quienes pagan los impuestos y por otra parte a las arcas municipales. Uh-huh. En particular, la partida que fue definida el año pasado para salarios quedó bastante reducida en cuanto que se había previsto un presupuesto, que es el que llevamos en curso, de un 92% de incremento y la inflación va a estar muy por encima. Toda vez que nosotros hayamos acercado y enganchado los salarios con el proceso inflacionario, obviamente la partida queda escasa. Entonces, en ese marco, si bien cerramos los primeros 6 meses del año sin ningún inconveniente, siguiendo la inflación, en esta segunda negociación de lo que falta del año, uh-huh, hemos decidido en cerrar los dos próximos meses, el mes de agosto y el mes de septiembre, por lo menos para ir siguiendo la recaudación del municipio. Nosotros estamos haciendo la cobranza de las contribuciones por mejora, de lo que ha sido el pavimento, cordón cuneta, de todo el trabajo que se ha visto en la ciudad, y por otra parte trabajando también con multas todavía que requieren ser cobradas y trabajando con la provincia por líneas de financiamiento para... Es un año realmente particular, los índices inflacionarios destruyen cualquier presupuesto. Uh-huh. Así que bueno, en ese marco hemos... propuesto, mañana va a ser tratado en asamblea, hoy subió una comisión del gremio a hablar con nosotros, y la propuesta del Ejecutivo ha sido un 6.3, que es la inflación del mes de julio, que va a impactar ahora sobre el mes de agosto, y para septiembre veremos, le pusimos un techo de 8. Uh-huh. Obviamente las consultoras privadas están hablando de 2 dígitos, que va a superar los 10, y por eso que para preservar por lo menos nuestras cuentas hemos solicitado ese techo, y bueno, ahí estuvimos discutiendo puntos más, puntos menos, etcétera. Consideramos que 8 dice el número, y después renegociar hacia adelante si hubiese un desfasaje porque la inflación diera otro número, ¿no?, por encima. Uh-huh. Felipe, es importante destacar esto. El gremio en realidad estaba pidiendo un 8 para el mes de agosto, y la propuesta de municipio era un 6.3, que había sido la inflación de julio. Digamos, ¿podría llegar a haber acuerdo entonces, de ser así, de que ahora vaya con un 6.3 y después vaya un 8% como máximo? Entiendo que sí, la comisión lo aceptó. Obviamente mañana veremos qué dice la asamblea en general. Hemos, creo que, mostrado las cuentas, hemos sido absolutamente transparentes para que entiendan que un acuerdo paritario que vaya siguiendo la inflación creo que es muy, muy bueno, habla de la preocupación del Ejecutivo de mantener la capacidad de compra del salario de la gente, pero tenemos que ser responsables y obviamente con estos picos, como ha ocurrido después de las elecciones PASO, tenemos que tener cierto control y por eso es el techo. Pero creo que no va a haber inconveniente, eso esperamos. Hemos tenido un diálogo franco y creo que hemos volcado todos los argumentos en la reunión para que podamos empujar todos hacia un acuerdo. Así que nos resta esperar mañana, donde se va a hacer esta asamblea y esperemos firmar el acuerdo por lo pronto, por los 2 meses, y después volvernos a sentar a cerrar el resto del año, pero eso tiene que ver con cómo seguimos recaudando los ingresos del municipio. En general la economía está muy complicada, o sea, también el vecino que tiene que pagar sus tasas municipales se siente con dificultad de hacerlo, porque la economía está afectando a todo, la inflación ha golpeado a todos los hogares. Así que hay que hacer un delicado equilibrio en preservar la sanidad de las cuentas públicas y la capacidad de compra del salario de la gente, ¿no? Felipe, a ver, es lógico que se tengan que juntar a rever la cuestión paritaria, por lo que decías vos, el contexto económico que estamos viviendo. Pero te pregunto desde el lado de Ejecutivo si no es desgastante cada 2 meses tener que estar reviendo la cuestión paritaria. Y yo saco responsabilidad para el Ejecutivo, también para el sindicato, insisto con esto, una cuestión lógica dentro de un contexto económico, pero no sé, yo me acuerdo años anteriores, era una vez al año, dos como mucho, digamos, donde aparecía la negociación paritaria. Sí, comparto y coincido, es absolutamente desgastante, fue uno de los puntos que planteé en la reunión, porque una de las propuestas que hacía la Asamblea que cerráramos solamente agosto sobre este 6.3 de incremento, y yo digo, no podemos mantenernos en un proceso asambleario permanente. O sea, entendemos que no hay claridad hacia adelante, no conocemos cómo se va a comportar la inflación, sabemos que sí va a tener un salto por lo que ocurrió después de las PASO, pero no sabemos si vuelve a estabilizar. Entonces, en el mientras tanto, por lo menos tener de la tranquilidad de 2 meses de poder trabajar tranquilos, no pendiente del paro, de las asambleas. Entonces, 2 meses vamos a dejar acordado. Esa es la propuesta que mañana va a ser tratada y yo creo, por lo que hemos venido trabajando y por lo que hemos recogido de esta última reunión, que va a ser acompañado con los empleados. Felipe, una más cortita y te saco un poco de la cuestión de la cuestión paritaria, pero no del ámbito económico. A nivel presupuestario se hizo muy complicado porque ustedes arman un presupuesto en base a una posible inflación, bueno, se aprueba a principio de año en el Consejo Deliberante y demás, pero teniendo en cuenta la enorme variación de precios que hemos tenido a lo largo del año, ¿se ha hecho complicado sostener ese presupuesto inicial? Se ha hecho bien complejo porque la verdad es que años como este que estamos transitando complican todo tipo de planificación. Nosotros el año pasado trazamos metas de acción sobre lo que íbamos a hacer durante este año, armamos un presupuesto hiperresponsable y obviamente a medida que empezaba a pasar el año, la plata empezaba a desdibujarse. Entonces, lo que vos pretendías hacer una obra que iba a costar un número, terminaba en una licitación costando otro número. Y así, las partidas que fueron pensadas el año pasado se dinamitan. Entonces, estamos siendo lo más austero posible para que las cuentas se mantengan en orden, pero es cierto que nos ajusta por todos lados, es realmente difícil. Y ahora mismo estamos ya empezando las primeras reuniones para trazar el presupuesto del año próximo. Es fundamental de una buena gestión tener una planificación armada. Y estos procesos inflacionarios atentan directamente contra ellos. Uh-huh. Felipe, la última también, cortita, pero ¿han tenido que dejar de lado ciertas obras este año pensando o a raíz de esto que venimos hablando, el proceso inflacionario? Lo que hicimos es adelantar las obras lo más posible, o sea, lo que íbamos a hacer a lo largo de todo un año, la intendente nos pidió que tratáramos de apurarlas a efectos de poder de que la plata no perdiera su valor. Uh-huh. que no se disuelva con inflación. Y es así que bueno, se hicieron las licitaciones en lo que hace al adoquinado, la mejora del polideportivo. Mientras tanto, hay otras obras que llevan más tiempo y hemos continuado con el cordón cuneta. Quiero decir, lo que hemos hecho principalmente es avanzar rápidamente con las obras, que era el mayor gasto que teníamos, pero después está el mantenimiento habitual del municipio que necesita atender gastos y cada día vemos que es más. Tenemos, por lo pronto, desde gobierno atendemos a distintas instituciones, necesidades de chicos de hacer un viaje específico de capacitación, y nosotros tenemos una partida para atender esos a institutos, y ahí nos hemos encontrado que ya un ómnibus hasta la ciudad de Córdoba empieza a costar mucha plata y que la partida se diluye. Entonces, en eso hemos ido perdiendo por ahí los recursos que uno llega hasta fin de año más cómodo. Pero bueno, es una etapa de austeridad, no solo para nosotros, sino que todos estamos siendo austeros como vecinos. Creo que ante un frente de incertidumbre y de movimiento de los precios como estamos viviendo, nos exige ser austeros. Uh-huh. Necesariamente. Uh-huh. Bueno, Felipe, te agradecemos la gentileza de estos minutos en Radio Nexo y bueno, mañana vamos a seguir, por supuesto, de cerca lo que finalmente ocurra en la Asamblea y ojalá puedan llegar a un buen puerto. Fantástico, Karina. Un abrazo fuerte y que sigan muy bien. Abrazo para vos también. Hasta ahí las palabras de Felipe Crespo, secretario de Gobierno. Bueno, con esta contrapropuesta que hicieron al gremio de los trabajadores municipales, mañana a la mañana sabremos bien cuál finalmente va a ser el resultado, ¿no?, de esta negociación. Si hay una respuesta positiva o no. Cuando decimos que es desgastante para todos, ¿no? Para claro. La gente del gremio ¿no? Que por cuestiones lógicas tiene que reabrir o luchar para que se reabra en la cuestión paritaria, ¿no? Pero bueno, en algún momento era una vez al año, ¿no, Mansi? Claro, se cerraba un... Va a quedar como efeméride eso, amigo. Sí, totalmente. En el año se arreglaba una era vez por año. Una cuestión porcentual, se iba arreglando. Para julio tanto, de julio a septiembre tanto. Porque había otra previsibilidad también de la economía. Claro, tal cual. Estos dos años vienen siendo de montaña rusa. Imagínate que creo que todos están celebrando haber cerrado por dos meses nada más. Claro. Son dos sueldos nada más. Uh-huh. Bueno, vemos ahí y después vemos qué onda. Bueno, mañana.